largas horas sentado en la taberna con el recuerdo de aquel ingrato amor que se fue y me abandonó sin un motivo. Qué desengaño, qué triste vivo yo. He buscado la distancia para olvidarla y me embriago hasta perderme en el alcohol, pero con nada arranco de mi pecho esa amargura que dejó en mi corazón. Su nombre llevo grabado aquí en mi mente, de recordarla no puedo desistir, aunque su olvido me haga llorar mi suerte, yo sin sus besos jamás podré vivir. Quiero desesperadamente, no me explico por qué la conocí. Hoy me destroza con su cruel engaño. Si ella me olvida, ¿para qué quiero vivir? He buscado la distancia para olvidarla y me embriago hasta perderme en el alcohol, pero con nada arranco de mi pecho esta amargura que dejó en mi corazón. Su nombre llevo grabado aquí en mi mente, de recordarla no puedo desistir, aunque su olvido me haga llorar mi suerte, yo sin sus besos jamás podré vivir.